Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en los que voy a hablar de Rumanía, que fue nuestro último viaje y lo hicimos durante 8 días, recorrimos Rumanía. Te invito a visitar mi web, spanishparaextranjeros.com. Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es fascinante. Un itinerario de 8 días en coche por Rumanía. Suena bien. La fuente es un folleto de Logi Travel y el título ya lo dice todo. Ruta del Conde Drácula. Directo al grano. Totalmente. Y claro, esto nos mete de lleno en una de las dualidades más famosas de la cultura popular. Sin duda. Porque esa es un poco la misión de hoy. Usar este viaje como un mapa para, no sé, para navegar esa frontera que a menudo es tan borrosa entre dos figuras. Entre la historia y la leyenda. Exacto. Por un lado, un príncipe medieval, que es un héroe nacional rumano, y por otro, pues el vampiro más famoso de la historia. ¿Dónde acaba Vlad Tepes y dónde empieza Drácula? Es que esa distinción es el punto de partida de todo. Es fundamental. Son dos entidades casi opuestas que, bueno, habitan el mismo nombre. A ver, cuéntanos. Primero, la figura histórica. Vlad III, príncipe de Valaquia, nacido en 1431. Su apellido era Draculea. Que venía de la Orden del Dragón, ¿no? Por su padre. Justo. Pero el apodo por el que pasó a la historia fue Tepes. El empalador. El empalador, sí. Y vamos, se lo ganó a pulso. Sus métodos para infundir terror en sus enemigos, sobre todo en el Imperio Otomano, eran de una brutalidad legendaria. He leído que creaba bosques de cuerpos empalados. Literalmente. Y hay leyendas como esa, que seguro que has oído, de que mojaba pan en la sangre de las víctimas. Sí, esa misma. Una imagen potentísima, aunque no se sepa si es verdad. Claro, es una imagen que ya va construyendo el mito. Pero la figura que conocemos todos, el Conde Drácula, eso es otra cosa. Es ficción pura y dura. Pura y dura. Una creación del escritor irlandés Bram Stoker en 1897. Y lo más curioso es que Stoker nunca pisó Rumanía. ¿Nunca? Jamás. Se documentó en el Museo Británico, se topó con el nombre Drácula, la fama de crueldad de Vlad y unió las dos cosas. Así que este viaje es, en esencia, un recorrido por la escena de un crimen, donde la historia y la literatura se han fusionado para siempre. De acuerdo, pues vamos a desgranar este viaje. El punto de partida es Bucarest. La capital. La capital rumana, a la que llamaban el Pequeño París o el París del Este. Y según el folleto, la conexión con nuestro protagonista es... fundacional. Pero, ¿es cierto que Vlad Tepes fundó Bucarest? A ver, es una afirmación bastante sólida, aunque con matices. No llegó a un campo vacío y ya. Exacto, no es eso. Pero el primer documento que menciona el nombre de Bucarest es una cédula real firmada por él. Ah, vale. En 1459. Lo que dijo, que es lo importante, fue coger la pequeña fortaleza que ya existía, fortificarla a lo bestia y construir allí el palacio del Voivoda, la Curtea Veje. Y al hacer eso, la elevó a corte real. O sea, la convirtió en un centro de poder. Precisamente. Un movimiento estratégico clave. La capital oficial seguía siendo Targoviste, pero Bucarest se convirtió en su residencia principal, el corazón de su poder. Tenía sentido para vigilar a los otomanos. Claro, controlaba mejor el Danubio. Hoy, en el centro histórico, en las ruinas de esa primera corte, hay un busto de Vlad Tepes. Así que sí, se le puede considerar el padre de la ciudad. Muy interesante. Y justo hablando de la capital oficial, el itinerario nos lleva allí, a Targoviste. Una parada obligatoria para entender al príncipe. Al príncipe, no al vampiro, ¿verdad? Exacto. Targoviste era el centro del poder de Valaquia. Y la huella más visible de Vlad allí es la Torre Chindia. Que él no construyó de cero, creo. No, pero la reforzó y la elevó. La convirtió en una torre de vigilancia y defensa del palacio. Es un símbolo de su faceta como estratega. Y el folleto menciona un dato más moderno que me ha llamado la atención. ¿El de Ceausescu? Sí, que fue allí donde lo juzgaron y ejecutaron en 1989. Es un giro de la historia curioso, ¿verdad? Dos figuras autoritarias de Rumanía, de épocas tan distintas, vinculadas a la misma ciudad. Vaya contraste. Y después de ese centro de poder tan crudo, el viaje propone un cambio radical. Sibiu. Un cambio de aires total. La descripción es completamente distinta. Habla de una de las ciudades más bonitas de Rumanía, vanguardista, con el primer hospital, la primera escuela. Suena mucho más civilizado. Lo es, y esa parada es clave para entender la complejidad de Transilvania. Sibiu no es una ciudad valaca, es sajona. Fundada por alemanes. Por colonos alemanes, sí, los sajones de Transilvania, en el siglo XII. Por eso la arquitectura, la cultura, todo es tan diferente. Estamos entrando en otro mundo. El folleto destaca dos detalles de Sibiu. Los ojos de la ciudad, esas ventanas en los tejados. Se parece que te vigilan. Eso. Y el famoso Puente de los Mentirosos. Suena a que tiene sus propias leyendas, más allá de Drácula. Y aquí tenemos una metáfora perfecta de cómo se crea un mito. Ah, ¿sí? El puente está rodeado de leyendas. Que si decías una mentira se caía, que si... Bueno, mil historias. La realidad es mucho más simple. ¿Cuál es? El puente original no tenía pilares, y en el dialecto sajón lo llamaban puente yacente. En alemán, la palabra para yacente suena casi igual que la palabra para mentiroso. No me digas, fue una mala traducción. Una simple confusión fonética. Y de ahí nació un siglo de leyendas. Es increíble. Una historia que cambia por completo por una palabra. Es, como dices, una miniatura de lo que le pasó a Vlad Tepes con Bram Stoker. Exactamente. Demuestra cómo una narrativa puede coger vida propia al margen de la verdad. La ruta sigue hacia Alba Iulia. Y aquí el tono del folleto se pone muy solemne. Habla de la ciudadela en forma de estrella, Alba Carolina, y de que es un lugar clave para la Rumanía moderna. Es que lo es. Alba Iulia es el corazón simbólico de la nación. Allí, en 1918, se proclamó la unificación de Transilvania con Rumanía, creando el Estado moderno. Entiendo. Es un lugar de un patriotismo inmenso. Esta parada, en realidad, te saca del mito de Drácula y te mete de lleno en la historia de la identidad nacional rumana. Es una forma de decir que Rumanía es mucho más que vampiros. Mucho más. Y entre tanta historia, también hay hueco para algo dulce. Me ha hecho gracia la recomendación gastronómica, los Kurtoszkalax. Los pasteles de chimenea. Un clásico de la región, de origen húngaro, por cierto. Lo que vuelve a subrayar esa mezcla cultural. Claro. La historia de Transilvania es una superposición de capas, rumanas, sajonas, húngaras. Este itinerario, aunque use el gancho de Drácula, te obliga a ver toda esa riqueza. Vale, hasta ahora hemos visto ciudades, capitales, fortalezas, pero aquí el viaje da un giro que no me esperaba. La siguiente parada es una mina de sal. Las minas de sal de Turda. Y no es un museo, no. La descripción habla de un parque de atracciones subterráneo. Sí, es un lugar absolutamente surrealista. Espectacular. A más de 80 metros bajo tierra. ¿Y qué hay? De todo. Una noria, un anfiteatro, pistas de bolos, minigolf, hasta un lago salino donde puedes ir en barca. Vaya. Pero, ¿qué pinta un parque de atracciones subterráneo en la ruta de Drácula? Parece totalmente fuera de lugar. Yo creo que su inclusión es muy inteligente. Por un lado, es un golpe de efecto, una sorpresa. ¿Rompe la monotonía? Eso es. Y por otro, creo que tiene una función narrativa. Es una forma de mostrar una Rumanía moderna, vibrante, que reinventa su patrimonio. Es un contrapunto deliberado a la imagen oscura y anclada en el pasado del mito de Drácula. Visto así, tiene todo el sentido. Y justo después de esta inmersión en la modernidad, volvemos de golpe al siglo XV. Llegamos a Sigisuara. El epicentro. Aquí sí que estamos en el epicentro del hombre, no del mito. Es la ciudad natal de Vlad Tepes. Exacto. Y Sigisuara es una joya. Una de las ciudadelas medievales mejor conservadas de Europa, patrimonio de la humanidad. Es como un decorado. Totalmente. Y en medio de todo eso está el punto de conexión más tangible, más personal con Vlad. La casa donde nació. El folleto dice que ahora es un restaurante, Casa Vlad Drácul. ¿De verdad se puede comer allí? Así es. La planta baja es un restaurante y en el primer piso han recreado una pequeña habitación museo. Tiene que ser un momento potente en el viaje. Lo es, porque estás en el punto de origen. Antes de ser el empalador, antes de ser un príncipe guerrero, fue un niño en esa casa. Te permite por un momento imaginar al personaje antes de que la historia lo devorara. Vale. Hemos visto su lugar de nacimiento, sus centros de poder. Pero tengo que preguntar, ¿cuándo llegamos a los castillos? Porque esa es la imagen, la fortaleza en un acantilado. Y ahora llegamos al plato fuerte. Y también a la mayor de las confusiones. A ver. El itinerario nos lleva, como es de esperar, al castillo de Bran, el más famoso de Rumania, el de todas las postales, el que se anuncia como el castillo de Drácula. La imagen icónica, la que Bram Stoker describió, supuestamente. Supuestamente. Y aquí es donde este viaje te da la gran revelación, el gran giro de guión. ¿Qué pasa? La conexión histórica de Vlad Tepes con el castillo de Bran es prácticamente nula. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el castillo más famoso del mundo, sinónimo de Drácula, no tiene casi nada que ver con él? Exacto. La vinculación más generosa que se ha encontrado es que quizá pasó allí un par de noches. ¿Un par de noches? Encerrado como prisionero de camino a su cautiverio en Hungría. Pero nunca fue su castillo, nunca vivió allí, nada. Pero entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo es posible? Es una combinación de factores. Primero, la descripción de Stoker en la novela, aunque nunca lo viera, encajaba con la apariencia de Bran. Era dramático, gótico. Eso es. Pero el verdadero artífice del mito fue el dictador Nicolae Ceaușescu en los años 70. ¿Ceaușescu? Él mismo. Quería potenciar el turismo y necesitaba un castillo de Drácula que fuera accesible, fotogénico y que estuviera bien. Y Bran era perfecto. Y lo promocionó a tope. Masivamente. Y la maquinaria turística hizo el resto. Es en gran medida un producto de marketing del siglo XX. Es increíble. Un fraude turístico promovido por un dictador. Entonces, la pregunta es obvia. Si Bran es el falso, ¿cuál era el verdadero castillo de Vlad el Empalador? Su verdadera fortaleza, su nido de águilas, era el castillo de Poyenari. ¿Poyenari? Ese sí era su hogar, su bastión defensivo. Pero claro, la realidad es menos glamurosa. ¿Qué queda de él? Hoy está en ruinas. Y para llegar a lo que queda de él, hay que subir una escalera de casi 1.500 escalones por la ladera de una montaña. El contraste es brutal. Por un lado, el mito turístico en Bran, accesible, con tiendas de souvenirs. Fácil. Y por otro, la realidad histórica en Poyenari, remota, en ruinas y que exige un esfuerzo físico considerable. Refleja perfectamente la dualidad del personaje. La mayoría de la gente prefiere la versión fácil y ficcionada de Bran. Llegar a Poyenari requiere un interés genuino por encontrar la verdad histórica. El viaje está a punto de terminar, pero lo hace con un último enigma, un misterio que parece sacado de una novela. La tumba de Vlad Tepes. Nadie sabe con certeza dónde está. Y el itinerario explora las dos localizaciones que se lo disputan. La primera, la más famosa, es el monasterio de Snagov en una isla cerca de Bucarest. La leyenda dice que lo enterraron allí en secreto, ¿no? Sí, que los monjes recogieron su cuerpo tras ser asesinado. Pero la arqueología no lo tiene tan claro. ¿Qué pasa? En los años 30 se excavó la supuesta tumba. Encontraron un esqueleto de un noble, pero había un problema. La leyenda dice que a Vlad lo decapitaron. Y le mandaron la cabeza al sultán. Exacto. Y el esqueleto de Snagov tenía la cabeza sobre los hombros. Vaya, no cuadra. ¿Y cuál es la otra opción? El monasterio de Comana, más al sur. Este lo fundó el propio Vlad Tepes, lo que le daría cierto derecho. Tiene lógica. Y a finales del siglo XX, unas excavaciones encontraron allí un ataúd con los restos de un hombre, decapitado. Un esqueleto sin cabeza. ¿Ahí está? Ahí está. El problema es que no se puede confirmar al 100% que sea él. La incertidumbre sobre su tumba es el final perfecto para una figura así. Su cuerpo, como su historia, se resiste a ser fijado en un único lugar. En una única verdad. El misterio persiste. Entonces, si echamos la vista atrás a todo el recorrido, ¿qué significa todo esto? Esta ruta del Conde Drácula es mucho más que buscar vampiros. Muchísimo más. Es un viaje brillante por la historia de Rumanía. Te lleva desde los principados medievales en lucha constante hasta la identidad multicultural de Transilvania y la formación del Estado moderno en Alba Iulia. O sea que empiezas buscando un monstruo de ficción y terminas encontrando la biografía de una nación. Exacto. El recorrido demuestra paso a paso cómo una figura histórica, compleja, brutal, un héroe para muchos rumanos, fue transformado primero por la literatura, y después, de forma muy consciente, por el turismo y la política. Hasta convertirlo en un icono global del terror. Es un caso de estudio fascinante sobre cómo se construyen y se manipulan los mitos. Y nos deja con una reflexión final muy potente, que el propio itinerario sugiere al desvelar el papel de Ceaușescu en todo esto del castillo de Bran. Efectivamente, nos obliga a plantearnos una pregunta que va mucho más allá de Rumanía. Y es... ¿Con qué frecuencia las historias que consumimos sobre un lugar o una figura histórica están moldeadas no por la verdad exacta, sino por una narrativa construida para un propósito? Ya sea atraer turismo, forjar una identidad nacional o simplemente por conveniencia política. Una pregunta que nos invita a mirar siempre un poco más allá de la postal. Una reflexión perfecta para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Paisajes negros y gente genial. Esta aventura no tiene igual. En cada pueblo hay mil voces que te contarán más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán. Paisajes negros y gente genial. Esta aventura no tiene igual. Ven a viajar. Vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial.